Bueno, yo no pienso que sea imitación ni nada, y que en un momento dado tampoco hemos descubierto ni hemos creado nada, porque la música de los Re Mi Fa Sol la ha sido, y cada uno lo que en un momento dado entiende es una serie de concesión particular ya, ¿no? Yo creo que incluso me alegra porque en un momento dado no es porque haber descubierto ni por haber hecho nada ni porque me vayan a imitar, sino porque en un momento dado, sí puedo decir que en un momento dado ha sido tomar un poco de conciencia en los músicos a la hora de plantearse hacer la música y de intentar hacer una música identificada con su entorno. Hombre, yo pienso, llevo mucho tiempo con esa fe, ¿no? Porque pienso que indudablemente todas las grandes figuras del mundo, como a los americanos, los ingleses, están intentando de mirar para el flamenco, incluso están Chico Corea, está Matt Laughlin y todo intentando tocar con Paco de Lucía. Y desde hace ya tiempo, ¿no? Entonces, pues pienso que el rock ha llegado ya a una serie de cauces y que está en un momento dado, digamos, en un callejón sin salida, ¿no? Y creo que indudablemente, ya que toda esa gente está mirando para Andalucía, porque indudablemente hay una riqueza de tiempos, de matices y de música muy grande, ¿no? Están mirando para acá, yo creo que los grupos de aquí en Andalucía, que en un momento dado son los que conocen esos medios para utilizarlo bien, son los que tienen la posibilidad de desarrollarlo y de que en un momento dado da esa posibilidad al mundo para, si puede ser un poquito de aire fresco, ¿no? Para el rock universal, vamos, yo creo que sí. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Saludos ratillas de cloaca y sed bienvenidas una vez más a una nueva entrega de este pésimo y cutre programa. Preparad vuestros oídos y cerebritos para intentar asimilar otra sesión de música marginal en este callejón sin banderas ni leyes ni ninguna forma de represión ni autoridad. Estás en una calle oculta, al menos de momento, a las estructuras de poder que someten a este mundo, donde otra noche más las ratas nos reunimos, miserables, maleducadas, lascibles pero orgullosas, sobre todo, libre. Os habla Javier Álvarez, cabeza de Lubchenco, autoproduciéndose desde el exilio, entre los montes de Al-Sharaf, enviando soniquetes por la 92.3 FM Sevilla, en Radiópolis, también sonando en la 88.5 FM de Granada, si nos está escuchando desde la antena de Radio Almaina. Muchas gracias a estas radios comunitarias por ofrecernos un medio independiente y autogestionado, lejos de los medios de desinformación convencionales. Y no me olvido, por supuesto, de mandaros un abrazo sudoroso también a toda la audiencia que nos pone la orejita desde internet, escuchando el podcast. Muchas gracias a vosotras también, malcriadas ratas de la radio a la carta. En teoría no tocaba programa hasta enero, pero entre el paro, la ansiedad y el exilio, encontré un maravilloso hueco matutino en el que, lejos de buscar un apetoso salario u ocuparme en manales tareas que solo a mí me afectan, he considerado que he podido compartir con vosotras una selección musical que llevo mucho queriendo hacer, al menos una primera parte, pues va a ser imposible en el tiempo que disponemos hacerla completa y a mi gusto. Hoy las Indias e Indios del Sur rendimos homenaje al rock progresivo andaluz de hace bastantes décadas, un rock que toma con respeto la esencia andaluza del flamenco sin menospreciar pueblo gitano, como deciden hacer hoy día algunos ambos de Elche o de otros planetas. Porque la realidad es que no estamos en contra de la fusión del flamenco, no somos ni muchísimo menos puristas en este sentido, y este programa va a ser un claro ejemplo de ello. Queremos fusión, experimentos con blues, con jazz, con rock and roll, con rap. Queremos más personas flamenquizándose y gitanizándose. Queremos más Katy Claret. Queremos mestizaje y mezcla, pero que le prendan fuego a quien le da la espalda a los orígenes, mueve millones con ellos. Le prendan fuego a racistas, a oportunistas y a quien después de siglos explotando y marginando al pueblo gitano, les intentan robar su identidad para venderla en escaparate. Por una Andalucía gitana, mora, negra, judía, extranjera, atea, cristiana, de cualquier parte del mundo y cualquier cultura, que resida aquí, pero que viva en paz, justicia y libertad, por una Andalucía unida, sin jerarquía, ni centralismo, ni mando a distancia. Aquí da igual dónde hayas nacido, de dónde vengas, dónde vayas, el andalucismo no es una supremacía, no es tampoco una medalla ni ninguna mierda de esa. El andalucismo es vivir Andalucía, formar parte del pueblo, el mestizaje que tantos siglos lleva poblando esta tierra maldita. Andaluz o andaluza, al fin y al cabo, puede ser gente que haya nacido lejos, pero que formen parte de tu barrio. Quienes mezclan lo de aquí con lo de fuera, con cariño, con respeto. Quienes luchan por el pueblo andaluz. Quienes conservan la cultura popular y el folclore sin necesidad de hacerlo de manera rancia. Esto no es un nacionalismo comparable al de otros pueblos, sin menospreciar la lucha que tengan por otros lados, sino que esto incluso es un sentimiento compatible y entendible desde lo anarquista y lo ácrata que somos en este callejón. Y solo hay que vivir aquí para sentirlo. Os invito, de hecho, para vivirlo, a pasear por la mezquita. sonaba Paseando por la Mezquita, del grupo cordobés Medina Zahara. Y ahora vamos con uno de los grandes grupos de rock progresivo, que se llama Storm. We'll be right back. Sonaba la saeta, o al menos la primera parte de esa saeta ensayo del grupo de rock progresivo Storm. Y continuamos ahora con otro grupo llamado Imán Califato Independiente. Y estos son los Tarantos. Y de Imán Califato Independiente con estos tarantos pasamos a escuchar Mezquita con Recuerdos de mi tierra. We'll be right back. pasamos de los Mezquitas de Córdoba a Kai y este tema que se llama Alameda. Con tu mañana, tu luz. que yo mata a ti, no lo podré olvidar. A pesar del ruido de este tema, no podíamos dejarlo fuera de la selección, este Alameda de Kai. Y a continuación vamos a escuchar a Guadalquivir con un tema que se llama Baila Gitana. Thank you.

Sonaba Alameda y Echi Amanecer en el Puerto. Y nos vamos, porque no nos queda mucho más tiempo, con uno de los temas que personalmente más me han podido tocar en el alma. Uno de los temas que creo que es más representativo de todo cuanto siento y todo cuanto quiero a esta tierra. De mi grupo favorito en cuanto a este estilo y que poca más presentación necesita. Vamos a escuchar En el lago de Triana. Thank you. Y hasta aquí la selección de hoy, porque ya nos quedamos sin tiempo. Volveremos, no sabemos cuándo, lo importante, ya sabéis, es cuándo volveréis vosotras ratillas por este callejón. Un programa que le quiero dedicar a todas las indias e indios del sur, que estamos constantemente luchando contra todos esos vaqueros y vaqueras que desde tiempos inmemoriales intentan privarnos de nuestra libertad, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de sentir la tierra y de vivir en paz con ella, con las nuestras. Me despido de vosotras, ratillas. El Cabeza Luchenco ha estado hablando y autoproduciéndose en esta ocasión, dirigiendo este peñazo una noche cualquiera. Muchas gracias a las compañeras de Radiópolis y Radio Almaina por dejarnos un hueco en sus antenas para que esto pueda llegar a través de la FM. Muchas gracias, por supuesto, a vosotras por escuchar esta atrocidad de programa una vez más. Para contactar con nosotras, ya sabéis, tenemos Instagram, Facebook y el correo calleluchenco@gmail.com. Podéis enviar propuestas, quejas o lo que os dé la gana. Nos veremos en las calles, pero siempre en el sur. Vente conmigo a bailar, yo te lo enseño. El rap que diseño es pa' jóvenes, viejos, pequeños. Me estoy fumando un leño, 100% sureño. Pongo empeño en esto, molesto, frunzo el ceño. Vente conmigo y te cuento cómo se vive. 40 grados a la sombra, en la sombra duermen miles modestos. Aquí se corrige el director. El primer porro a los 12, a los 13, se fue en actor. Se aprenden cosas que no vienen en ningún libro de texto. Detecto el sol en agosto, es molesto. Cerveza fresca, al río a pescar. Voy a salir de fiesta sin hora para regresar. Así es esto, con la ropa en los cordeles, con las motos sin papeles, con arte, sabiduría y las mejores mujeres. Con los días y los días, fumado, tumbado en los laureles. Me gusta la playa, la montaña, la nieve, casas bajas, navaja. Me gusta cómo se mueven las palmeras y naranjos, al carajo si nos llueve. Son tres días y enga hasta el año que viene. Vienen y se distraen de todas partes del mundo. La verdad Andalucía trae, tiene un interior profundo. También tiene cosas pencas, el capillismo no lo aguanto. Aún así doy las gracias cada día cuando me levanto. En el sur, ¿dónde está la buena mierda? Chocolate, hierba, la playa, la sierra. En el sur, de que todo el mundo tiene algo de que hablar. Sucio suena limpio, vengo del sur, tú vienes de la banda, que a lo que hace tu crew se le podría llamar pachanga. Soy el corrector nefasto, camela sonando en guala, candela chapa tras cara, cabreado en cada atasco, sobrevolaría la escala. Si tuviera alas, dámelas para volar, ven, verás una pasada. Soy de Sevilla, planté mi semilla de rencor, ¿tú qué te piensas? Uno más alto cerveza, sentencia y se me va la pinza, tirria, los gatos persas, muero por un perro preso y cuando al andaluz me besa, quizá. Vaya Cádiz con su brisa, a Málaga eché una risa, a Pisaja en de nuevo, a Granada a sentarme junto al fuego, a por oro a Córdoba, Almería iría sin pero, sin pelos en la lengua, en él le doy tregua a los medios, si piensan por mi acento que soy tonto y menos serio, los desmonto y dejo suelto, propina para que la coja, si no huela Paqui, huela Mari, si no huela Moja, enójate si quieres, pero yo vengo del sur, como tantos genios que en su día vieron la luz, muchos se preguntarán, ¿dónde sacas tú ese aje? Lo tengo guardado detrás de mis tatuajes. ¿Dónde está la buena mierda? Chocolate, hierba, la playa, la sierra. De que todo el mundo tiene algo de que hablar, algo que contar. ¿Dónde están los profesionales? Esta tierra es un arte local. Deleítate, esto es Sudafucking Band. En el sur compi lo que suena y entretiene. Desde el sur rompí cuello y taladré sienes. En el sur vivo y por el sur voy a morir. Ser de